strangest things happening. Something wrong, something cold, mysteries untold. After dark at the park, it seems to be a gathering. The violent fans are looking for love. Ahí están, amigos, sonando Sick Rose con este 7 pulgadas llamado Cover. Esta banda, pues muy aclamada por la crítica, una banda que empezó en los años 80 con ese álbum seminal del 86 llamado Faces. Y bueno, emblemático y banda que todos los amantes del garaje, del rock and roll de esa década, pues la conocerá, Sick Rose. Que, bueno, coge su nombre del británico, del poema británico del mismo nombre, llamado Sick Rose, esa rosa enferma. Nacidos en Torino, en 1983, banda italiana de garaje, power pop, rock and roll. Pues a nosotros nos encanta, la verdad. Última referencia que tenemos de ellas es el 2021. Con su LP, lo tenemos por aquí, llamado... Oh, a ver... Bueno, luego, Hang On, The Lost Tapes, 2021-2018, Some Place Better, último LP de estudio de los Sick Rose. Hemos empezado con la cara A, llamado Ninth Floor, de los Moving Sidewalks, esa banda del 66 de Texas. Hemos seguido con Blue Girl, también de Estados Unidos, 1966, Bad Roads. Y continuamos con la cara B, corte número 2, llamado Yeah, con esta versión de los clásicos también de Alarm Clocks. Yeah, 1966, esta vez bajo el filtro de los Sick Rose. De mediados de los 90 con The Squares. We'll be right back. Ahí están, amigos, sonando The Squares. Hemos viajado de la Italia de Torino de 1986 con de los Sick Rose. Hemos viajado a la Francia, a Nancy, con los Squares, esta banda de rhythm and punk, con este sonido sucio, divertido, macarra, The Squares. Estamos, como decimos, en 1994 con este LP editado en Royal Records, llamado Poor and Filthy Rhythm and Punk. Una banda que se formó a principios de los 90 y, bueno, estuvieron 5 o 6 años más, no estuvieron más. Nosotros tenemos un par de LPs y un single, un 7 pulgadas. Hemos optado por pincharos el del 96, como os hemos nombrado. Estamos con la cara B, el corte número 1, Just One Word, acaba de sonar, y vamos con el Seas Still Mine. Ellos son The Squares. Down in the edge of time. Well, I still see her from time to time. Everybody says she'll never be mine. Well, I don't give a fuck what they say, 'cause she's still mine. I don't care if there's another man, as long as I can see that baby again. We're having fun in my little shack. Everybody's talking right behind my back. But I don't give a fuck what they say, 'cause she's still mine. Well, I love my bed in the bourgeois town. We don't have no shame, they just put us down. Well, I love my baby, not hot, not in brown. She lives way down in the edge of town, and I still see her from time to time. But everybody says she'll never be mine. Well, I don't give a fuck what they say, 'cause she's still mine. When I was young, they teach me how to act, but no, I'm grown up and I learned the fact. Love has no rules, that's why she let me in. Everybody's wrong when I think the same, but I don't give a fuck what they say, 'cause she's still mine. Well, I love my babe like bourgeois town. We don't have no shame, they just put us down. Well, I love my babe, we're not hiding on the ground. Well, she's still mine. Yeah, she's still mine. Well, she's still mine, mine, mine. Yeah, she's still mine. Y continuamos en la Australia, también en los años 90, con Sudtown 66. Baby, they said about you, baby. Vaya bandaza, amigos, desde Melbourne, Australia. Ellos son Shutdown 66. Estamos con su trabajo 2004 llamado Come On Girl, Give Half a Change. Una banda bandaza, Shutdown 66, influenciada de los sonidos, pues más grasiento, más trash, garaje de bandas británicas de rhythm and blues de los 60. Se formaron a finales de los 90, como decimos, en Melbourne, Australia, y estamos, bueno, banda de rhythm and blues, de garaje, de punk, pues una de nuestras favoritas, y vamos a escuchar un par de cortes. Hemos escuchado el quinto de la cara A, llamado Nuestro Amor Se Fue, Our Love Is Gone. Y vamos con el quinto, si no recuerdo mal, de la cara B. Tengo por aquí titulado, a ver, Wallpaper Man. Ahí está, Shutdown 66. To get her inside, it was really easy. I didn't have to try. It's such a lovely boy, she said to me. But all I would do was get in her to me. Well, that's not right, but baby, that is that. I saw something good and I had to make it back. Yeah, continuamos con estos 5 mods garajeros psicodélicos. Ellos son Sita et les Weissmuller. Depuis que tu n'es plus là. je suis ton chien méchant. Je suis ton chien méchant. Je suis ton chien méchant, ton chien méchant, ton chien méchant, chien méchant, chien méchant, chien sonando en el garito de Gruay, estos cinco garajeros franceses psicodélicos. Bueno, es su primer LP, esta banda llamada Cita et les Westmuller. Esta banda que suena medio camino entre los Seeds y Remains, con bueno, toques psicodélicos. El primer LP llamado Hola Ye Yeah. Hemos escuchado el corte número 6 de la cara A, el último llamado Chien Mechan. Y vamos con el corte número 1 de la cara B, llamado Mes de Batch, de Batches. Continuamos con esta banda del sello Screaming Apple, llamada Cita et les Westmuller. Si les cheveux longs ne correspondent pas à ton image, si tu as 20 ans et que les boutons cachent ton visage, tu peux toujours quitter la ville. Ce serait mieux de changer de style. Moi je connais un truc terriblement tendace. Mets des patchs, mets des patchs, mets des patchs. Et les aventures et les déboires ont attisé sa rage. Tu en as assez et tu voudrais gagner au tirage. Même si tous tes amis t'en veulent, tu ne seras plus jamais seul. Mon conseil est tu vas faire un carnage. Mets les patchs, mets les patchs, mets les patchs. Quelle sensation d'avoir au revers du blouson cette chose qui brille pour épingler toutes tes filles. Si tes grands-parents t'avaient à te déguiser l'héritage, sais-tu qu'il existe un moyen d'effrayer le troisième âge. Côté du maillot de corps, approche-toi donc une bête des morts. Et tu les enverras conquérir dans un sarcophage. Mets les patchs, mets les patchs, mets les patchs. Quelle sensation, oui, d'avoir au revers du blouson. Oh, cette chose qui brille pour épingler toutes les filles. D'être fier et de sortir ta gage. C'est plus fort que les portes-clés. Tu peux exprimer tes idées. En changer tous les jours, c'est mieux qu'un tatouage. Mets les badges, mets les badges, mets les badges. Mets les badges, mets les badges, mets les badges. Mets les badges, mets les badges, mets les badges. Mets les badges. Y continuamos con los Gentlemen Agreements con este clasicón One Fun Day. One fine day now, my baby's coming back home to me. One fine day now, we'll be as happy can be. Están amigos desde Montpellier haciendo esta versión del One Fun Day clásico de los 60. Primer álbum de los Gentlemen Agreements, Understanding. Y vamos con el corte número 3 de la cara A también, llamado I Take What I Want. Ellos son The Gentlemen Agreements. Oh, I take what I want. I'm a bad go-getter, yeah. Yes, I am. I do. nos vamos a Viena, mediados de los años 90, con esta banda de rhythm and blues, garaje llamado The Jaybirds. Está, amigos, esta banda desde Viena, nacida en 1994, llamada Jaybirds. Estamos con sus años de rhythm and blues. Hemos empezado con el corte número 4 de este disco, llamado 51 Main Street. Y vamos con su single de 1994, llamado Don't Tell Me Lies. Don't tell me lies. Ellos son de Jaybirds. Tell me lies, 'cause I can see it in your eyes, that you've been telling lies. Don't tell me lies, don't tell me lies. You said you need someone to talk to, the next day you act so cute. Don't tell me lies, don't tell me lies, 'cause there's just one thing that I know, that I am just too. Don't tell me lies, don't tell me lies, 'cause just the things you've said I see ain't it good for you and me. Don't tell me lies, don't tell me lies. Vamos a Lyon, Francia, con los Pit and Brats. Están, amigos, sonando estos chicos desde Lyon, de Francia, con ese punk rock, con influencias de los años 70, años 80, bandas francesas, británicas de punk rock. Álbum de 2019, Beat 'em Brats. Y bueno, hemos escuchado el corte número 1 de la cara llamado Homicide. Y vamos con el cuarto, Oh Misery. Ellos son Beat 'em Brats. We'll be right back. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado en el TNT Blues de Cox. Estarán tocando esta banda de garaje rock llamada The Toxics. Desde Helsinki, esta banda rápida, feroz de garaje punk, estarán tocando en el TNT Blues de Cox, The Toxics, este sábado. Y un día antes en La Gramola de Orihuela, viernes 24, estarán tocando Guadalupe Plata, esta banda de blues, nacida en la ciudad de Úbeda, bueno, ya conocida por todos por su personalidad, mezclar jazz, blues, rock and roll, psicodelia, flamenco, en fin, Guadalupe Plata en La Gramola de Orihuela, este viernes 24 de noviembre, a partir de las 10:30 de la noche. Os recordamos también que el 2 de diciembre estarán tocando Robert Perdut y nuestros amigos de Gas Mostaza en la Estéreo de Alicante. Y nosotros nos apeamos y nos despedimos este programa del Garito de Gruay con la versión del Wild Man de los Purple Things. I'm a wild man. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Una tarde más aquí en el garito de Gruay. Saludar a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Estándar RTA y Radio Lux. Miércoles de 7 a 8 de la tarde, a veces un poco más tarde, pero bueno, ahí estamos. A partir de las 7 de la tarde miércoles y repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com o nos encontráis en la plataforma iVoox como podcast de Vega Baja Radio. Como digo, un abrazo y un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too.